Hola, buenos días a todas chicas, bienvenidas un viernes más a nuestros programas de la radio con La Onda aquí en Caño Roto y con nuestras charlas entre amigas. Y hoy tenemos, bueno, pues un viernes más a Pilar. Hola, Pilar. Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantada buenos de días. Verte. Como igualmente, siempre, gracias. En las ondas. Saludamos también a Eli, que nos acompaña hoy. ¿Qué tal, Eli? Todo muy bien, buenos días a todos y, bueno, aquí dispuestas a conversar entre amigas. Eso es, chapamos entre amigas también con Toñi. Buenos días, Toñi. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Pues con mucho gusto de estar aquí y hablar un ratito de las lecturas de recordar. Eso es, vamos a hablar, vamos a recordar y aquí nuestra jefa a los mandos, Marta. Buenos días. Hola, hoy no ha salido nada mal. Hola. Estoy contenta. ¿Te gusta eso de que digamos aquí nuestra jefa? Porque lo decimos siempre que quieras. Claro. Está bien escucharlo. Y os habla Merche y como nos adelantaba Toñi, efectivamente hoy queríamos hablar de los libros, aunque estamos con las mascarillas y las gafas empañadas. Queríamos hablar de los libros en recuerdo pues al Día del Libro, que sabéis que ha sido el día 23 de abril. Y queríamos recordar un poquito lecturas, momentos que hemos disfrutado de las letras. Y empezábamos escuchando a Luar Nalubre con su canción Chove en Santiago, que es sobre un poema de Federico García Lorca. Y si queréis, pues comenzamos. La primera pregunta que hacíamos para iniciar en el tema era sobre si nos gusta leer. ¿Nos gusta leer? ¿Te gusta leer, Pilar? Sí, me gusta leer. Sí, cuéntanos qué te gusta leer. Pues ahora ya leo menos, porque no quiero complicarme mucho, ¿sabes? Y estar pensando. Entonces ahora me ha dado por leer libros de cocina. Sí. De todo lo que es, siempre me ha gustado, pero me ha dado por leer libros de cocina. Después también libros de psicología. El último es La autoestima, de Luis Rojas Marcos. Sí. Es sobre nuestra fuerza secreta. Es una fuerza muy poderosa. La puedes tener alta, que nos hace aferrarnos con fuerza a tomar las riendas de nuestra existencia y vivamos con ilusión y optimismo. Y también puede ser baja. Nos hunde en la desesperación y nos hace sentir que somos incapaces de vivir. Sí. Tenemos que aprender a controlar y a emplear esta poderosa fuerza que influirá positivamente en nuestra vida. Después me gusta muchísimo, que lo he descubierto hace poco, Mario Benedetti. Ah, sí. Que era escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo. Es de la generación del 45. De 1920 al 2009. Entre sus libros hay esta antología poética, cuentos completos, poemas de amor, la muerte y otras sorpresas. Tiene más, pero esas son las que me han llamado la atención. ¿Y los has leído todos? No, solo he leído de Mario Benedetti. Bueno, es que tiene como muchos relatos cortos, tiene muchas frases. Y una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención, que además lo llevo en el móvil y lo leo muchísimo. Después lo he puesto aquí, después si queréis para leerlo. Perfecto. Leemos un poquito. Perfecto. O sea que eso además lo leo muchísimas veces. Sí, vienen bien los relatos cortos, también se leen muy bien, ¿no? A lo mejor es más fácil centrar la atención, lo lees y tiene un principio y un fin, que a lo mejor una historia muy larga, bueno, con muchos esto personajes. Es un relato, tampoco es muy corto, pero a mí me llamó muchísimo la atención. Y entonces ya te digo, lo tengo en el móvil y lo busco y hay veces que lo leo. A mí me ayuda muchísimo. Después leeremos un poquito si queréis. Muy bien. Y ya comprenderéis. Fenomenal. Pilar ahí adelantándonos contenido para ponernos ahí con ganas de saber más. Muy bien. Eli, cuéntanos, ¿a ti te gusta leer? Sí, sí, sí. Desde pequeña siempre he sido muy afecta a la lectura y cuando aprendí a leer, ahí sí andaba leyendo los anuncios, levantaba hasta de los de los carteles que había y todo eso, sí, me empezó a gustar. Y luego también ya cogí los libros. Las obras que me encantaba leer eran de, más que todo, de, desde pequeña siempre he sido un poco curiosa y me han gustado las obras policíacas. Ah, sí. Sí, es instinto de detective. Sí, y luego también ya me puse a leer ya las románticas, pero venían en estas revistas Vanidades, sí, unas historias de Corín Tellado. Esas me gustaban leer, sí. Las leí bastante, las sí. leí bastante y luego también entré con la lectura de Mario Vargas Llosa, también me gustaba el drama, sí. Y las policíacas de Agatha Christie, que también había veces que me ponía a leer hasta saber en qué terminaba y no me levantaba nadie ahí. Sí, me encanta leer bastante. Todo lo que pueda leer lo leo, pero estoy en una etapa en que leo todo bien y luego cuando ya quiero relatar ya me olvido. Claro. Pero ya la he leído. Ya, a veces tenemos que volver a retomar la historia para saber por dónde íbamos. Sí, pero sí, me encanta la lectura. Otra lectora por aquí apasionada. Y Toñi, cuéntanos, ¿a ti te gusta leer? Pues diciendo la verdad, ahora es cuando, después de jubilada, es cuando me ha dado un poco así por leer más, la verdad. Pero no, no he sido gran lector, no he sido de lectora de libros. Lo que sí de siempre me ha tirado mucho las biografías. Y es lo que realmente he leído. Sí. Y ¿biografías de cualquier persona o te han interesado más a lo mejor de mujeres o de un sector específico, no, realeza? No, ahí no he tenido predilección, no, me da igual. Hombre, lo que sí, no, porque mismamente Raíces, que lo leí hace unos años, allí entra. Sí. Y yo creo que me viene, no sé por qué, que de jovencita un tío mío me regaló la historia de Eugenia de Montijo. Y a mí se me quedó, tal, no lo sé, no lo puedo, pero se me quedó desde ahí como que he tirado siempre a las biografías. ¿Te interesan sí. las biografías? Sí. Y, de niña pequeña, los tebeos. Sí, los tebeos. Y luego ya más de que mi padre tenía la costumbre de comprar todos los días el periódico. Ojear en los periódicos, sí, eso sí, pero luego ponerme a leer, tal vez por falta de tiempo, y porque, bueno, lo principal, claro, si me hubiera llamado la atención, hubiera sacado tiempo, porque una persona lo que se propone lo. Pero tiene que gustar, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues mira, has encontrado ese placer un poquito más mayor, el de la lectura de los libros y las biografías siempre en tu haber, que, bueno, que recuerdo que la hemos hablado alguna vez de Eugenia de Montijo en la clase de memoria, ¿verdad? Y teníamos por ahí un audio de Carmen, que participaba también con su aportación. ¿Te gusta leer? Sí. ¿Qué tipo de lectura? Pues de todo, de actualidad, de historia, de menos las novelas rosas, pues lo sobrellevo casi todo. Las novelas rosas no. A Carmen no le gusta la novela rosa. Lo sobrellevo. Bueno, o sea, todo tipo de lectura. Hablamos desde libros de cocina, policíacas, biografías, Agatha Christie. Toñi nos adelantaba un poquito que pues de pequeña le gustaban los cómics a lo mejor y nosotras pues a lo mejor cuando eres más pequeña hay algún tipo de lectura que luego te ha quedado así grabada. Pilar, ¿tú cuando eras de niña o...? Sí, de mi infancia pues eran los cómics, pero no sé si alguna recordaréis, yo he puesto aquí alguno, Zip y Zape. Sí. Mortadelo y Filemón, Agencia de Información, sí, El Botón de Sacarino, Pulgarcito, que era un álbum juvenil, Anacleto, Agente Secreto, Jaimito, Rompetecho, Super López, sí, Pepe Gotera, Otilio, eso era lo que le, de niña. Sí. Y me daba también por los recortables, aunque no era de, sí, de leer, pues las muñequitas de recortar. Sí. Y ya después, en la juventud y ya más madura, pero bueno, ya, ¿no? Sí, en la juventud también tienes alguna lectura que recuerdes que te haya causado más impresión, sí, a lo mejor. Sí, había una revista juvenil que se llamaba DDT. Ah. Y leía fotonovelas, pero leía fotonovelas. Sí. Las habréis visto, que venía la foto y debajo así algunas un poquito letras, de pero texto. Me aficioné a ellas porque tengo a mi hermana que es 7 años mayor que yo y entonces las leía. Y yo estaba en casa, se las cogía y leía las fotonovelas. Sí. Después me aficioné igual, ya así de una edad que tienes, a Corintellado, las historias de amor. Sí. Uy, qué románticas. Sí, ¿no? Y tengo así recuerdos ya más mayor. Pues me gustaba Orgullo y Prejuicio, Jane Eyre, Mujercitas, historias así. Sí. Historias que, claro, cuando tienes una edad, pues te sientes más identificada a lo mejor con las historias de jóvenes. ¿Y tú, Eli, de niña o...? Bueno, de niña yo leí, había un, como dicen las revistas que venían, había uno, me acuerdo, era de una madre y su hijo, Memín Pingüín era. Memín Pingüín, era la historia de una madre soltera, ¿sí?, que el niño le hacía, tenía un hijo y el niño le hacía cada cosa y eso venía por series. Uh-huh. Entonces, yo esperaba que salga la otra y eso. Luego leía Susi, también una revista, eran revistas así para niños. Ay, perdón. Sí. Sí, Eli, porfa. Sí, era una revista para niños. Luego ya aparecieron esas veces Superman, Batman, que eran de como de héroes, así, como siempre me ha atraído lo policial. Entonces sí leía esas cosas, que me gustaban, sí, las cosas así de que tengan acción. Ajá, sí. Entonces, había varias revistas, más que todo revistas. De libros casi no te puedo hablar mucho porque donde vivía casi no había mucho para ir y comprar un libro o algo así. Entonces, lo que más había un lugar en el barrio de un señor que tenía revistas de todo, ¿no? Superman y todas las revistas para tanto infantiles como para adultos. Y él nos decíamos allá, nos fletaba, pagábamos por decirte un céntimo o algo así, entonces nos daba y llevábamos a la casa. Leíamos ahí en casa y nos daba para 1 o 2 días y luego devolvíamos. Ah, y podíamos, como que lo alquilaba. Sí, exacto, y podíamos coger otro. ¿Sí? Entonces ahí sí leí bastante, pero... de comprar libros no podíamos comprar, pero siempre veíamos la forma de conseguir algo ya mediante algún... Ahora tenía una amiga que tenía hermanos mayores, entonces los hermanos siempre llevaban libros, algo, obras de... Por ejemplo, allá hay obras de Bolivia, que soy de Bolivia, había La Chascañau, y que es la historia de una muchacha muy linda que ha conquistado en su pueblo. Luego también hay La Niña de Mis Ojos, que también era de una familia muy humilde, pero la madre hace una serie de sacrificios para que ella estudie en un colegio privado, y es una historia muy bonita también. Esas obras sí leí. Y luego en mi adolescencia ya, sí, me gustó también las románticas, Corintellado, que ajá, yo soñaba con mi príncipe azul, porque sí, ay, qué gusto de Corintellado, sí, uno alto, de ojos azules, bien formado, ¿no? Que este, ay, yo soñaba con eso. Sí. Y sí, luego, aparte de Corintellado, ya leía también Mujercitas, también he leído, sí, Mujercitas. Luego también me acuerdo que me llamó mucho la atención, era de Vargas Llosa, que era Julia y el escribidor. Una historia muy bonita también, muy interesante. Sí. Entonces, eso, pero luego ya casi mucho tiempo no tenía para la lectura porque ya... tenía que hacer ya otras tareas, obligaciones, pero siempre que podía me daba tiempo para leer. Qué bien, encontrar ese momentito, sí, ¿verdad?, sí, para meterte en otros mundos, en otros lugares y vivir otras historias. Y me concentro en tal forma que me pueden estar hablando, me pueden insultar, me pueden ofender y no atiendo. Entro a lo que estoy leyendo, me convierto en el personaje de la historia. Entonces tengo eso que me encanta leer, que me encanta, sí, pero mucho no he podido hacerlo, pero cuando he podido, sí. ¿Lo has disfrutado? Sí, lo he disfrutado. Bueno, muy bien. Toñi, ya nos adelantabas antes que de pequeña leías algún cómic. ¿Te acuerdas de los que ha dicho Pilar? ¿Son los mismos que leías tú? Sí, Zipi Zape de Corintellado, pero no mucho. Y además que teníamos la oportunidad de... había una tienda en la Plaza Chueca. Sí. De que allí ibas y por unos céntimos cambiabas los tebeos. Sí, lo que decía Eli, ¿no? Que era como una especie de alquiler y luego lo volvías a llevar. Lo que no recuerdo es lo que sé que eran unos céntimos. Sí. Y recuerdo el mostrador con montones de tebeos. Tú llevabas los que tenías, mirabas y te llevabas lo que te interesaba. Ajá. Eso lo he hecho yo también, de cambiar intercambio. Las novelas. Sí. Cambiar todo eso, pagabas algo que era de lo que se llevaban. Yo creo que volvieron durante un tiempo esas tiendas de intercambio. Yo no sé si siguen existiendo. Entonces ya después no tengo recuerdos de cambios así de novelas. Sí, y todo yo ese es el recuerdo que tengo. Porque si te digo la verdad, yo tuve a mi madre de que lo que a mí me enseñaba, porque mi madre la verdad no ha sido lectora para nada, pues me enseñaba a hacer ganchillo, que he hecho de ganchillo, que ya lo he aborrecido. Ya te aburre. No quiero ni verlo. Y bueno, sinceramente ya te digo, hasta que si ojeaba alguna revista, lo que es ojear, y el periódico que compraba mi padre, y o sea que bueno, no pues he leído mucho. Pensaba yo, los cómics eran un poco lo que vienen ahora a ser las series, ¿verdad? Ahora cuando sale una temporada de una serie que estamos ahí pendiente del capítulo que salga, cuando te enganchas, era lo que eran antes los cómics, ¿no? Exacto, así más. Antes era la lectura, ese momento que estabas pendiente de que salga lo que decías, el personaje a ver qué pasará con la historia. Ahí estamos. Y ahora lo hemos cambiado por la televisión, una pena, porque la lectura te aporta, yo creo, más cosas, ¿verdad? Que la tele también te emboba a veces y es una forma de desconexión, pero la lectura te aporta una estimulación a nivel cognitivo más grande. Yo es que cuando leo es por la noche en la cama. Yo no lo consigo, me quedo frita. Es que si no me duermo. Sí, ya es el hábito que entonces tienes. Es cuando más leo. Y además, como yo tengo el sueño muy mal y me acuesto tarde y encima necesito ahí leer, pues es cuando más leo. Y lo mismo me da, lo que caiga. Lo que pilles. Sí, pero tengo que leer. Sí. Sea la hora que sea, si no consigo dormir. Dormirte. Yo recuerdo de cuando era pequeña una colección, no sé si la conocéis, la de Elige tu propia aventura. A Marta no le sonará de ni nada. Idea. Que eran unos libros pequeñitos rojos y según ibas leyendo la historia, abajo tenías dos opciones y podías elegir. Entonces, a lo mejor vas por un camino y cogías la opción A y te llevaba a la página 23 y en la página 23 decía, te has caído por el precipicio. Entonces dices, qué interesante. Se te acababa la historia. Entonces tenías que volver a la otra página a coger la opción B. Te encuentras un tesoro. Entonces, bueno, con un mismo libro tenías un montón de opciones. Y yo esos libros los recuerdo con muchísimo cariño y con muchas ganas de ay, a ver qué pasa. Y de llegar a la página esa y ver que a lo mejor ponía fin y no, esta opción no la cojo. Me voy a la otra opción que te daba, claro, más tiempo para leer. los libros de, yo creo que cuando eres pequeña los recuerdas a lo mejor con un cariño especial. No sé, Marta, ¿tú tienes así algún libro de pequeña? La verdad es que yo tengo muy mala memoria para los libros, pero es verdad que sí que recuerdo que mis padres me obligaban bastante a leer y sí que lo recuerdo como un momento un poco para mí, como para meterme en el mundo que yo elegía, porque al final a ti te están contando una historia, pero tú eres la que te imaginas la historia. Entonces no es lo mismo que lo lea Pilar a que lo lea yo. Claro. Entonces yo recuerdo que era como imaginarme el mundo que yo quería. Y recuerdo un libro de mi infancia con mucho cariño que era Kika Superbruja, que era una historia de una bruja, de una niña que era bruja y que tenía muchas aventuras y había un montón de libros, esos me encantaban. Claro, te queda buena sensación de esos libros. Yo hay algunos que he ido donando, pero otros todavía los tengo en casa porque como que les tienes cariño y no quieres que desaparezcan de tu vida, aunque claro, no te los vuelves a leer nunca más, pero están ahí. Teníamos la aportación de Carmen también, que nos contaba un poco lecturas de su infancia. De mi juventud, es que yo recuerde a partir de los 14 años que en la cámara del pueblo, de la casa, había un baúl y había muchos libros de mi padre que los tenía allí guardados. Y me acuerdo de Miguel Strogoff, que yo no tenía ni idea de lo que era eso. Y estaba, que cuando mi padre se enteró, me los quitó y me dijo que no tenía que leer todo eso. Miguel Strogoff, no le gustaba a su padre que tuviera tanta información. Fijaros, exacto, ahora que la información te llega por todas partes y antes eran los libros los que lo que te hacían llegar la información. Bueno, pues ¿te parece que escuchemos una cancioncita, Carmen? Marta. Ya, es que nos vemos de mes a mes y te olvidas de mi nombre. Sí, ya se me había olvidado. Sí, vamos a escuchar Radio Futura. Venga, Radio Futura, con Anabel Lee. Bueno, escuchábamos a Radio Futura con Anabel Lee, basada en un poema de Edgar Allan Poe. Y nos metemos ya con la edad adulta y los libros que recordamos haber leído ya de un poquito más mayor. ¿Cuáles son tus preferidos, Pilar? Raíces. Raíces. Que creo que los habéis oído todo. Además, pusieron una serie en televisión. Claro, sí. Y yo la serie me la vi, pero después de vérmela quise leerla. Y lo leí. también Holocausto, que Holocausto también era de los judíos y todo eso, que también pusieron en serie, sí. Pero también quise leerme el libro. Y uno que, pues fíjate, que era como muy antiguo, pero yo no lo había leído, no había visto la película, y entonces vi la película Lo que el viento se llevó. Ay, sí. Qué hermoso. Oh, sí. Y después, en unas vacaciones, que además me quedé en Madrid, pues era un libro gordísimo. Sí. Y me lo leí todo. A mí me encantó Lo que el viento se llevó. Y después, ya más de lo último, El niño con el pijama de rayas. Sí, sí, sí. También, pues ese lo he leído, también es de sobre el Holocausto. Sí. Es que me llama mucho la atención de así, de historias de esas. Mm-hmm. Bueno, sí. Estamos iguales. Sí. Sí, yo también, no hace mucho que he terminado El niño del pijama. Sí. He terminado llorando. Sí, al final es un drama, es claro. Es un drama, es un drama. Y el Holocausto lo mismo, todo un drama, esa historia sí que es... que te hace pone los pelos de punta, como se dice, tristes. Luego ya... ¿Y recuerdas algún libro más? Así, sí, lo que he leído es el diario de Ana Frank también. También, también. El diario de Ana Frank. Luego también leí esto del... son unas siglas que... Pero también de los judíos. Sí. De los judíos es... ¿No será la lista de...? La lista, algo así, eso. ¿La lista de Schindler? Sí, sí, sí. Schindler. Schindler. También leí, sí, me encantaba. Y la han puesto en película, sí, también, en película, ¿eh? Yo vi la película y también leí. Y lo mismo también del Holocausto, después Raíces. Qué linda, linda. Eso sí, me gustaban bastante. Pero después ahora ya leo lo que cae en mis manos, sí. Y... casi no ya no termino, digamos. ¿Por qué? Porque es como ando de aquí a allá. Y se recuerda menos, ¿verdad? Hay libros que te marcan mucho y otros que, bueno, los lees, te entretienes, pero no. Y aparte también de que un poco empezó a fallarme la vista, entonces un poco ya he ido, digamos, dejando la lectura porque ya la vista me estaba fallando, pero ahora sí, cuando pillo algo ya también me pongo a leer. Me pongo a leer, sí, pero más me gusta esas novelas románticas, sí. Son muy románticas. Eli es que es muy romántica. Y también las policiales, y las pero policías. Que me llenan de nervios, porque ¿en claro, qué va a terminar? A ver qué pasa, a ver qué pasa. Así que sí, me gusta leer esas películas, pero así hay otras historias muy repetitivas, así, y al empezar a leer ya te das cuenta lo que va a venir, entonces no lo dejo. Pierdes el interés. Sí, pierdo el interés. Claro. Toñi, ¿tú tienes algún libro que recuerdes de los más recientes que hayas leído? Bueno, el último que he leído y la verdad me ha gustado muchísimo, perdón, ha sido María Viñals. Y es porque estuve hace 2 años en el castillo, allí en la provincia de Pontevedra. Sí. Y esta fue, se crió en ese castillo, pero luego tuvo una vida muy dura. Me impresionó, me ha quedado muy esto, la vida que luego ya ha llevado. Sí. De estar, vivir en un castillo en su niñez a no tener que comer y dedicarse, bueno, escribió, se dedicó a la escritura. Sí. Pero sí que me impactó. Luego de otros libros, bueno, si os digo, en mi madurez conocí a Irene Blasco, que es valenciana, escribía cuentos y lo que ya en mi madurez pues leía los cuentos que escribía. ¿Sí? Entre ellos La aventura del pollo, Kiko, Rita la lagartija. Bueno, sus cuentos. Pero bueno, una lectura amena también y fresca, ¿no? Divertida. Sí, porque sí. a veces apetece leer también cosas más ligeras, sí, claro, otras veces ya digo que realmente ha sido en, ya después de jubilarme cuando he empezado a leer así libros. Uh-huh. Dime quién soy, de Julia Navarro. Sí. Y Más allá de las lágrimas. Uh-huh. Raíces, Ana Fran. Sí. Y la temática también te interesaba, el tema de los judíos y... Sí, bueno, sí, me gusta de todas, de esto que han mencionado el mismo Pilar, que yo no lo he leído, pero sí he visto las películas de El niño del pijama de Ryan, sí. Lo que el viento se llevó. Yo siempre he dicho que antes había unos... como yo digo, películas, pero preciosas, que yo ahora no veo, empezando porque tal vez no estén subvencionadas o no tengan dinero, pero antes se gastaban los productores mucho más dinero en hacer buenas películas, más que ahora, creo yo. Que a lo mejor antes también había mejores historias, puede ser, y las han llevado no también. Lo sé. No. Aunque también hay veces, no sé si os ha pasado, que a lo mejor os habéis leído un libro y luego veis la película y os decepciona un montón. Yo recuerdo con El código Da Vinci que en mi cabeza los personajes eran de una manera y cuando los vi en la película digo, pero esto es un engaño, esto no es lo que yo me he leído. Y otras mejoran, ¿no? ¿Verdad? La historia. Es que yo creo que muy buenas películas las han sacado de libros. Eso es. No ha sido al revés, ¿sabes? Uh-huh. Entonces ya te digo, yo lo que he dicho antes los tengo en mi Te tocan recuerdo. El corazón, son libros que te tocan el corazón. Pero yo los además me gusta, fíjate, cuando ponen alguna serie o algo así, alguna película, lo que era de la esclavitud y todo eso, me llama muchísimo la atención y me gusta. Bueno, podemos... Y otro de los libros que he conocido personalmente a la escritora, ¿sí? Entre dos mundos y Espiral, de May González Márquez. Ajá. ¿Y te gustaron? Realmente es que de estos dos libros, más que leerlo, lo he vivido. Ah. Porque he estado en su casa de asistenta. Conocí a su madre, que era la directora, que era May Márquez, que fue la primera que abrió la primera escuela de doblaje en Madrid. Uh-huh. Y entonces para mí es que esta familia ha sido como familia mía también. Sí, parte de tu familia también. Sí, porque es que lo he vivido. Claro. Lo que pasa es que estos libros están más bien escritos por la enfermedad que tiene ella, que es, a ver si lo digo. Bueno, una enfermedad. Esquizofrenia. Ah, una enfermedad mental. Entonces esas historias las tienes muy presentes porque las conoces de primera mano. De primera mano. Y esto no lo he leído, lo he vivido. Claro, claro. Esas historias pues te atrapan enseguida, más esa situación. Teníamos por aquí a Carmen que nos contaba también algo de los libros. Recuerdo, pero hace como cuatro años que leímos La casa de té y me fascinó porque habla mucho de Japón, me parece que era Japón o China o la de historia de todo aquello, y me impresionó mucho, una barbaridad, la manera de vivir, la manera de actuar, la manera, en fin, cómo era todo aquello. Y sí, me impactó bastante. Bueno, nos recomendaba por aquí Carmen un libro. Y no sé si quieres escuchar una canción, continuamos. Vamos a escuchar una canción. ¿Alguna de las que nos han recomendado aquí las compañeras, a lo mejor? Sí. Vamos a ir con Julio Iglesias, la de 33 años, que nos dice Eli que la representa porque ella también tiene 33 años. Eso es. Eso es. Muy bien. Decidimos montar nuestro negocio. No vamos a escucharla porque hay un anuncio primero, no pasa en la escuela. Bueno, mientras que hablamos de libros. Julio Iglesias. Eso es. Entre nostalgia y nostalgia, entre tu vida y la mía, entre la noche y el alba, se van pasando los días. ¿Quién no recuerda esa edad? Llegados a los 16, cuando queremos tener algunos años de más, y quien no quiere ocultar un poco el tiempo de ayer, cuando se empieza a encontrar alguna arruga en su piel. 33 años, nada más o media vida. 33 años que se van con tanta prisa. 33 años de querer a quien lo pida. 33 años como usted, ¿quién lo diría? Bueno, pues escuchábamos a Julio Iglesias, que nos gusta aquí a bastantes de las personas que acuden. Hemos hablado de libros de la infancia, de libros de la juventud, de libros que hemos leído ahora, que nos han marcado. Y podemos ahora, si os parece, pues comentar algún texto que nos haya gustado, algún trocito o incluso alguna lectura que Pilar nos decías, pues a mí esto me gusta de vez en cuando releerlo porque me aporta, no sé si tranquilidad o qué sentimiento te puede transmitir esa lectura. ¿Quieres compartir con nosotras? Sí, porque a mí me encanta y creo que os gustará y a muchísima gente, no lo sé. Sí. Es del escritor que os he dicho antes, de Mario Benedetti, y es Sé que me extrañas, y también conocido por Luto. Sí. ¿Lo leo? Claro, sí. Sé que mi ausencia es dura, que desde que me marché tus días no son como antes. Sé que te cuesta conciliar el sueño, sé cuánto me extrañas y lo mucho que deseas que vuelva. Te he visto llorar y créeme, lloro contigo. No es fácil verte triste, sé que es inevitable que llores, pues los recuerdos están en todas partes. Ves fotos y tu mirada se llena de tanta nostalgia, lloras y yo acaricio tu pelo. He sentido tus lágrimas, tu dolor y tus miedos. Sé que tienes mucho miedo, que crees que tu vida se acaba. Es normal, es parte del duelo. Si tú supieras que yo estoy bien, que soy feliz y lo único que quiero es consuelo. No llores, ya no. Tienes que aceptar que a todos nos pasa, que es así, está escrito, que no es injusto, que los tiempos de Dios son perfectos. Yo viví y fui feliz, amé y me amaron. Viví mi tiempo, como vivirás el tuyo. No te preocupes por mí, yo estoy bien. Si tú supieras lo hermoso que es este lugar, la paz y el amor que existe. Hay colores que jamás imaginaste. Este lugar es realmente hermoso y algún día lo compartiremos. Pero no tengas prisa, será en su momento. A su tiempo, vive, disfruta tu vida. Llena tu corazón con los mejores momentos que vivimos juntos. Sé que mi ausencia está en todo momento. Te he visto llorar y te he visto sonreír en algún recuerdo. Si supieras que si tú ríes, yo sonrío contigo. En cada logro, cada festejo, en cada alegría, en cada tristeza. Yo he estado contigo, nunca te dejaré sola. Recuerda que Dios nos presta nuestro cuerpo, pero el alma nos la regala y esa alma sigue estando viva siempre. aferrada a la tuya. Te amo y sé cuánto me amas. El amor vive en nuestros corazones. ¿Escuchas? Sigue latiendo en el tuyo. Y ahí estoy yo. Ya no llores, que la vida es hermosa. Sé que te sientes sola, aunque te rodea la gente que te ama y te necesita. Sé fuerte, que tu fuerza es la luz que alimenta mi alma. Tus recuerdos son los míos. Ten consuelo, ten fe, que Dios está contigo. No te rindas. Eres esencia pura de mí, que el dolor no perdure en tu corazón. Sonríe en esos recuerdos. Sé feliz y aprende a vivir sin mi presencia física. Y no olvides que la vida nos separa por un tiempo, pero Dios nos vuelve a unir. No trates de entender la muerte, de hacer mil preguntas. Entiende la vida, porque la vida es tu presente. Cuando pienses en mí, por favor, regálame una sonrisa, que yo soy más feliz al ver también una hermosa sonrisa. Y te lo repito una vez más, si piensas en mí, ahí estaré siempre, siempre contigo. Muy bien. La piel de gallina, Pilar. Precioso. Muy bonito. Precioso. Muy bonito. ¿De quién dices? Mario Benedetti. Mario Benedetti. ¿Es un texto con el que te identificas a lo mejor? Es que justo... Pero ese es el autor, ¿no? Sí. Sí, sí, es que... Y además hay un grupo que te puedes meter y entonces, pues, a ti te gusta una poesía o cosas así que te llamen la atención, las puedes publicar. Y a mí esto, pues, lo descubrí justamente entonces, hace como 2 años y pico, y me impactó muchísimo. Y entonces, pues, ya te digo, lo tengo en el móvil, pero lo leo mucho. Sí. Porque me hace falta, lo necesito y lo leo. Sí. Te da tranquilidad a lo mejor el leerlo, ¿no? Sí, por eso os he dicho, digo, no sé si quitar algo porque era como un poquito largo, pero es que el texto es ese. Es muy bonito, Pilar. Muy bonito. Lo has leído con mucha emoción. Pero realmente, ¿cómo se titula el libro? Este escritor ha escrito libros, que os he dicho antes esto. Pero estos son como de poemas y de todo eso y de frases. Esto, relatos cortos o relatos, mejor. Porque el otro día leí uno que también y lo puso pues un chico o un señor que había perdido a su hermano inesperadamente. Pues a lo mejor había muerto por el COVID. Tú sabes que tenemos los sentimientos y también le dedicaba unas palabras muy, muy bonitas. Y esto, pues ni lo he inventado yo, ni a lo mejor lo he inventado eso. Son textos del escritor este y de gente que pertenece a este grupo y les ha llamado la atención una poesía o les ha llamado la atención algo. Yo creo que está en un libro que se llama... Señor lo publica. Uh-huh. Este señor está muerto. Por ejemplo, me he metido... Este señor está muerto porque os he dicho que es escritor uruguayo de la generación del 45, murió en el 2009 y todo eso. Lo que pasa es que yo me metí en este grupo. Tú sabes que por el móvil, pues por ejemplo, te ponen pues... Es un grupo de... Gente que vive en Caño Roto y te metes en el grupo. Es un grupo de Facebook. Pero yo creo que está en un libro que se llama Antología Poética, de Mario Benedetti. Antología Poética. Sí, os lo he dicho antes que... Sí. Mira, a ver. Si quieres, yo creo que lo tengo. El próximo día lo traigo y miramos. Sí. Oh, sí. A ver, es que yo creo, os he puesto aquí libros de él. Sí. Bueno, este en concreto es el que nos has leído. ¿Cuál has dicho? No, creo que se llama Antología Poética, que es el resumen que recoge un montón de poemas de Mario Benedetti. Es que mira, aquí pues Antología Poética. Uh-huh. Eso es. Cuentos completos, poemas de amor, la muerte y otras sorpresas. Sí. Y tiene más. Tiene más. Entonces es un escritor como muy esto, muy... Sí, es muy conocido. Y puede ser que ese mismo texto aparezca en varios de sus libros. Lo que pasa es que no sé dónde aparecerá, claro. Porque a mí es que de verdad me impactó muchísimo. Sí, y ya te digo que lo tengo en el móvil y no lo borro. Mm. Porque hay veces que quiero leerlo y le doy y lo leo. Ya. No, yo el problema es que como no tengo internet, pues no... Claro. ese acceso es más difícil. Pues yo te lo intento traer el próximo día, que creo que lo tengo. Muy bien. Es que a lo mejor está ahí, ¿sabes? Sí. Y si no está, pues algo y si no, pues porque... te lees ese libro, que es muy bonito. Sí, mira, sí, es, lo tengo aquí apuntado. Sí, puede... Muy lindo. ¿Puedes, Toñi, comentarnos el texto que has traído tú? Ah, ¿lo quieres leer? De lo de María Viñar, La mujer del porvenir. Esta obra es el resultado de una profunda y rigurosa investigación con numeroso material inédito, documental, gráfico y de testimonios orales sobre la apasionante historia vital de María Viñals y Ferrés, nacida en 1875 en el castillo de Sotomayor, Pontevedra. Creció en el seno de una familia acomodada, acumuló intensas experiencias y acabó convirtiéndose en una prolífica escritora, una pionera del feminismo y una mujer preocupada por la sociedad que la rodeaba. En su vida privada se rebelaría contra los sinsabores de un matrimonio desdichado. Con su segundo marido, el médico cubano Enrique Luria, compartiría ideales políticos y sociales y juntos llegarían a fundar en 1910 un gran sanatorio en el viejo teatro del propio castillo de Sotomayor. Fijaron aquí su residencia junto a sus 5 hijos. 4 procedían de matrimonios procedentes. En 1917, ahogados por las deudas y marginados por sus ideales políticos, María Viñas y Enrique Luria abandonarían para siempre el castillo de Sotomayor. Fue entonces cuando sus caminos y los de sus hijos tomarían diferentes rumbos y nunca volverían a encontrarse. El presente ensayo histórico repasa estas 7 vidas que crecieron bajo la sombra de un castillo, desde esta impresionante fortaleza medieval que hoy es patrimonio público y propiedad de la Diputación de Pontevedra. Diego Piay viaja más allá de sus límites y sus almenas, más allá de Pontevedra, Galicia o Europa. Esta historia se gestó tras las robustas murallas del castillo y ahora, muchos años después, regresa al lugar donde todo comenzó. Muy bonito. Pues nos hemos quedado con ganas de saber más qué pasó en ese castillo, ¿verdad? Es como la biografía de ella, ¿no? De claro. Que... sí, sí. Bueno. Una historia que te gusta y que te atrapa, ¿no? Por lo que nos cuentas. Muy bien. Tenemos un par de audios por ahí de Carmen, que nos leía también un pequeño texto. Realmente estoy leyendo revistas que me trae mi hijo de Saber Vivir, los periódicos, por ejemplo, tipo, me dejó mi hija el otro día un periódico cuando vino, que se lo compré, y luego se quedó aquí porque ella lo ojea un poquito, pero a mí me gusta leérmelo todo, hasta el final. De enterarme de todo, y aunque me dure un mes, pues hasta que no lo termino no lo tiro, no lo doy, no lo meto al papel de los cartones. Ahí nos contaba lo que leía ahora. Y ahora nos lee un pequeño texto. Al llegar a mi casa y precisamente en el momento de abrir la puerta, me vi salir intrigado de decidir seguirme. El desconocido, escribo con reflexión estas palabras. Descendió las escaleras del edificio, cruzó la puerta y salió a la calle. Quise alcanzarlo, pero él apresuraba su marcha exactamente con el mismo ritmo con que yo aceleraba la mía, de modo que la distancia que nos separaba permaneciera inalterable. Al rato de andar se detuvo ante un pequeño bar y atravesó su puerta roja. Unos segundos después estaba en la barra del mostrador a su lado. Pedí una bebida cualquiera mientras examinaba de reojo las hileras de botones en el aparador, de botellas en el aparador, el espejo, la alfombra raída, las mesitas amarillas, una pareja que conversaba en voz baja. Me he quedado con ganas de saber qué libro es. Que, recuerdo que es un relato corto que se llama El Encuentro, pero no recuerdo el autor, no sé si llegué a ponértelo en el correo. Pero era también una compilación de relatos cortitos que se leen muy bien, por eso que decíamos, ¿no? Que empiezan y acaban y tienes presente la historia. Exacto. Porque algunos libros, estos tochos, yo recuerdo de haberme leído alguno de Gabriel García Márquez, de hacerme un croquis de quién es este y este, qué familia tenía y qué relación. Y con las policíacas, a lo mejor. Exacto, también las escritoras, todo estas danesas que escriben tanto sobre misterio y hablan de familias que son muy largas, de apuntarme, pero ¿este quién era? ¿Este era primo? ¿Este era hermano? Para seguir un poco el orden. Bueno, pues... Es de Octavio Paz. Octavio Paz. Octavio Paz, y la historia era El Encuentro. Bueno, chicas, pues yo creo que vamos terminando, ¿no? Hemos terminado un poco con nuestro tiempo. No sé si queréis recomendar algo más en el Día de los Libros, alguna lectura que se haya quedado, vuestro libro favorito, si tuvieras que elegir uno, Pilar, ¿con cuál te quedarías? Pues me quedaría con las historias estas cortitas y poemas y todo de Mario Benedetti. De Mario Benedetti. Sí, además es que llega un momento que ahora mismo no tengo yo por empezar un libro, la historia del principio a final, por eso os he dicho que me ha dado... Aparte de que siempre me han llamado la atención de psicología y ahora mismo no quiero complicarme la vida. Y entonces leo esto, cosas de cocina y eso de psicología, pues bueno, porque me llama la atención. Sí, te interesa, son cosas de interés. Eli, un libro con el que te quedes. Bueno, el libro que me gusta y me ha llamado mucho la atención es uno de mi país que se llama Raza de Bronce. Ajá. Es una historia de, como más o menos, tiene el tenor de Romeo y Julieta. Sí, tú el pero, amor tiene que estar ahí. Ahí está. Es una historia muy bonita, muy triste, y es una historia real. Ajá. Entonces, eso sí, a mí, ahora que lo tengo el libro aquí, y lastimosamente sufrió un accidente mi libro, lo traje allá y eso sí lo releía, y pero sí es una obra muy real, es una historia real. Ajá. Pero es muy bonita, es Raza de Bronce. Y otra que tengo es esta de 100 años de soledad, ¿sí? También que me gusta, y de vez en cuando sí lo vuelvo a leer. ¿Vuelves a leer? ¿No? Sí. 100 años de soledad de García Márquez. Sí, esas. Después, bueno, las revistas, como siempre, sigo, compro la revista Pronto. Sí. Y ahí leo las historias ahí de vidas reales también. Sí, sí. Entonces, es así. Estoy ahora, estoy con eso. Bueno, cada lecturas fresquitas, sí, también, sí, y sí, cortas. Toñi, un libro con el que te quedes. Bueno, no tengo predilección. Sigo que con el gusto de que me gustan las biografías, y lo que sí también me gusta mucho, que no lo he dicho antes, la poesía sí me gusta. Sí. Sí. Y ¿te quedarías con alguno o ahora mismo no recordamos ninguno particular? No, en general. En general no, con todos los que me quedo con todo lo que he leído. Y bueno, ya iré leyendo más. Claro, más. Claro, todas estas recomendaciones las incluimos. Marta, para ti, ¿el mejor libro? Pues no sé si es el mejor libro, pero bueno, es el que me estoy leyendo ahora. Y me quedo con Un Mundo Feliz. Que ¿Un Mundo Feliz? Sí, es un libro muy bonito y que también se lo recomiendo a todo el mundo. Creo que es bastante interesante. Sí. Un Mundo Feliz. Yo me quedo con Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett, la historia de la construcción de la, vamos, cómo te va contando, la piedra, cómo la lucha, que luego hubo una serie también que me decepcionó un montón, porque yo decía, pues con lo que me ha gustado a mí este libro, la serie no me llena. Y esta es de los que recuerdo así más fácilmente, como de los que más me atraparon y quieres terminar, porque te encanta. Hombre, donde sí me gusta, pero esos son documentales de la segunda cadena, sobre todo los domingos, y todo es sobre Egipto, y a mí eso me gusta mucho. Sí, la historia. La historia, sí. La historia. Sí. Bueno, pues yo creo que con esto terminamos. Muchas gracias, Pilar, Eli, Toñi, Marta. También. Muchas gracias. Hoy hemos hablado de los libros en el programa de Charlas entre Amigas y hasta el mes que viene. Muchas gracias. A ver qué toca el mes que viene. Trajiste a mí tu juventud cuando me voy. Entre candilejas te adoré. Entre candilejas yo te amé. La felicidad que diste a mi vivir se fue.